Voces en tribuna. Para mí el anarquismo es el no gobierno, es poder respetar las individualidades y la desaparición del Estado. Bueno, para mí anarquismo remite automáticamente a sin Estado, a que las personas se autorregulen y vivan libremente. A mi gusto, en este momento de la humanidad, me parece algo totalmente imposible que el ser humano se autorregule solo con el nivel de egoísmo, de avaricia que ha dejado estos capitalismos salvajes. Pero bueno, es una utopía que quizás algún momento de la humanidad se logre. Para mí el anarquismo es como una forma romántica, esperable, ideal, para convivir con el otro y con la otra, parándose en el común acuerdo, en la fraternidad. Es lo opuesto al caos, el caos que hoy reina. Pero claro, para llegar a esa oposición al caos, muchas veces se necesita tomar algunas medidas o caminos drásticos que también son gestos románticos que hablan de un final del camino posible, esperable, realizable, una utopía que se puede llegar a tocar. En el camino hacia allí hay muchas cosas que me atraen de esa forma de pensar el mundo. Creo que al menos para eso sirve la existencia del anarquismo en mi día a día, en mi cotidianidad, más allá de que yo lo logre o no. La anarquía no es una ideología, dirá Mario Esquizo. Ideología es el marxismo, el leninismo, que cuando se juntan se convierte en una trampa mortal. La anarquía, al no ser una ideología, se basa en la búsqueda de la libertad, a la cual nosotros le agregamos la búsqueda del placer, que es algo que rompe con las tradiciones católicas o marxistas, acostumbradas a una idea del dolor, del sufrimiento. Una de las prácticas muy difundidas en nuestras casas son las acciones clamorosas, provocadoras, aun cuando las haga poca gente, que pueden consistir en insertar ciertas prácticas, digamos, dadaístas, en la práctica política habitual, las manifestaciones, el grupo que discute, la pegatina de manifiestos. Esto entra en esa lógica de placer y de libertad. La provocación, la irrisión, la ironía son cosas que derivan de una visión positiva y no solamente destructiva del mundo. Es una práctica del placer. Te divertís haciendo lo que haces. No es aquello de que lo que debes hacer es un tormento, pero las haces en nombre de algo superior a vos. Yo no admito nada superior a mí. Los anarquistas que han leído a Stirner no admiten ninguna autoridad superior al individuo. El único juicio que puedo tolerar es el mío. El juicio de los demás me chupa un huevo. Si estoy de acuerdo conmigo, me alcanza. Por supuesto que quiero ponerme de acuerdo con los que considero cercanos, pero no reconozco a nadie por encima de mí. Como decía Malatesta, no todos los individualistas son anarquistas, pero los anarquistas son todos individualistas. No importa el desarrollo máximo del nos importa el desarrollo máximo del individuo. Ningún reconocimiento de ninguna forma de autoridad. La coherencia entre el pensamiento y la acción. La ruptura de la separación entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Eso ya lo decían los anarquistas en el siglo pasado. Los situacionistas, que son comunistas retardados, lo descubrieron en 1950. Acá tenemos cierto gusto por dejar que el aspecto teórico se desarrolle como consecuencia de la práctica y que la práctica sirva también como propaganda. En las casas ocupadas, la gente hace todo. Pueden hacer trabajos de albañilería y también discutir o escribir o salir a la calle, y eso te produce un desarrollo mucho más rico que el que te ofrece la vida de separación, de especialización, que tratan de imponernos. Un fragmento de Amor y Anarquía de Martín Caparrós. La gente burguesa sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer, ya que el derecho a la vida los quita ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Muerte a la guerra a la burguesía, perdón. Un tango de principios del siglo XX. Cantado por Virgilio Espósito, del mismo, está incluido en el mismo disco de Los Anarquistas que hablamos antes. Así producido es. Por Bayer. Pero que, por nosotros hablamos mucho de historia, hablamos de la FORA, hablamos del principio del siglo XX. Hoy, algo, bueno, en la entrevista, algo se dijo del autonomismo. Yo, para mí, no estoy de acuerdo, para mí el autonomismo no es anarquismo de por sí. Sí, hay un. Podemos decir que el anarquismo puede haber dejado una impronta que es el autonomismo y la autogestión, que es muy importante para rescatar en el tema no solo de la fábrica recuperada, sino de un montón de emprendimiento en la cual la autogestión, es decir, el trabajo sin patrón, es una cosa muy importante. Y la asamblea. Podemos, ahora, eso no significa anarquismo en sí, no es todo el anarquismo. Yo creo que hay concepciones que se toman el anarquismo hoy y que son muy importantes, pero que no globalmente anarquismo. Lo mismo que hablaba de las asambleas del 2001. ¿Eso era anarquismo? Para mí no totalmente. Para mí no totalmente. Bueno, es una discusión. ¿Y qué peso hoy tiene? O si es posible. Bueno, hablar de si es posible el anarquismo hoy, el concepción, es hablar como si el socialismo con el comunismo, ¿no? No sé. Son todas concepciones muy importantes desde el punto de vista teórico, pero. Como en la realidad, como otras teorías, digo, no solo el anarquismo, ¿no? Se llevan a la práctica hoy. A mí me tira para también pensar en las experiencias de por fuera del Estado, digamos, pero que no implican una falta de gobierno, sino que implican gobiernos, digamos, con delegados rotativos, que implican otras formas de toma de decisión, donde. No existe esa opresión y ese poder de policía del Estado burgués. Pienso, por ejemplo, en Chiapas, con todas las limitaciones que el movimiento zapatista tiene. El movimiento zapatista dice no al mal gobierno, o decía, bueno, ahora tenemos un montón de problemas, ¿no? Pero no al mal gobierno y sí al gobierno autogestivo indígena. Pensaba en, por ejemplo, la solidaridad. La solidaridad es uno de los principios primeros del anarquismo, la solidaridad con el otro, con los problemas del otro, con las luchas del otro. En ese marco, por ejemplo, pensaba también en esa mirada que tengo detrás de Pablo, que es la mirada de Santiago Maldonado, que estaba en un contexto de solidaridad con pueblos originarios que están siendo oprimidos e invisibilizados y siguen siendo genocidados por el Estado argentino y por el Estado chileno. Pensaba en eso y compartíamos un poquito con la compañera Nati, que hoy está cumpliendo años y que de la misma manera que yo tenemos, además de casi el mismo nombre, una pulsera hecha solidariamente de la Huipala, y cómo esa solidaridad se ve todo el tiempo reprimida por parte del Estado. No sé, Nati, ¿vos querías compartirnos algo respecto del caso? Feliz cumple, Nati. Y además hay que decir que quizás, por lo menos más que nosotros, más que yo seguro, Nati tiene un corazón anarco y además asumido así como con alegría y con orgullo, y entonces nos parece destacable porque es un programa. Bueno, no sé, te pusimos en un brete ahora. No, más o menos, chicos. ¿Qué tal? Un gusto estar hablando acá con ustedes al aire. No, pero Nati, hoy hablamos hace un rato en el patio y no quería, la verdad, que citar tus palabras porque justamente hablamos de Santiago y me dijiste algo que me parece que estaba bueno compartir. Sí, no, el comprender el contexto en el que Santiago desapareció y después lo asesinaron. Digo, me parece que es más que importante entender ese contexto. Lo que le decía a Gonza antes del programa, de que empezara el programa, era esta cuestión de que la gente se pone mal, se violenta cuando uno pone, no sé, pide la libertad por el lonco Facundo Jones Walla, y también en su momento ponían la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y la gente saltaba a decir que tiene que ver una cosa con la otra, y me parece que es poco humano, y el no querer comprender algo que es, no es tan difícil de comprender, y que a veces ese no comprender de la gente me parece que tiene que ver con el no querer darse cuenta en la realidad que estamos afrontando, y que es más fácil decir no, todo es política, estoy en mi casa, y no relacionar las cosas y no comprenderlas. Me parece que pasa por ahí porque también es doloroso hacerse cargo de la realidad en la que uno vive, y a veces es más fácil no hacerse cargo de eso. Seguro, es como una autodefensa, ¿no? Me parece que esos límites, ¿no?, entre personas pueden conectar con esta idea de los principios anarquistas de la no existencia de patria, ¿no? De no tener patria, porque en realidad la patria es el mundo entero donde haya un hermano, un trabajador, un obrero oprimido, un campesino. Y en estas semanas leíamos, bueno, hemos leído, ¿no?, muchas cosas sobre el anarquismo. Y hablando del anarquismo en Argentina y el anarquismo en Latinoamérica, bueno, el anarquismo en Latinoamérica fue distinto al anarquismo en Europa y muy distinto también a la experiencia, al anarquismo, por ejemplo, la influencia del anarquismo en la Revolución Española y en la Guerra Civil y la idea de la solidaridad, porque las brigadas internacionalistas llegaron de todas partes del mundo a defender la República y luego y en contra del fascismo, y en contra del fascismo que ya no avanzaba en Europa, y en contra de Franco, y de la Iglesia, y del ejército. Y además hubo en España una experiencia muy grosa de expropiación. Hubo lugares en España durante 1936, en los primeros tiempos de la guerra, que se colectivizaron una cantidad enorme de tierras y de fábricas. En Cataluña, hoy que hablamos de Cataluña, en Cataluña hubo casi el 60%, y en la ciudad de Barcelona mucho más, de tierras y fábricas recuperadas, expropiadas por los, sobre todo por la Confederación, ¿no?, de Trabajadores, que en ese momento era marcadamente anarquista, y llevadas adelante, gestionadas asambleariamente, de manera anarquista. Volviendo, hablamos del anarquismo en Latinoamérica, y he leído por ahí que la filosofía anarquista de Europa conecta, de algún modo se sintetiza también con las experiencias de los pueblos originarios de América, ¿no?, y de sus herederos, ¿no?, experiencias de gestión y de gestión de la tierra y de la comunidad y de relación con el mundo y de amor a la naturaleza y de amor, sí, a la vida. Entonces Chiapas también tiene que ver con eso, evidentemente. En el zapatismo hay anarquía y hay amor a la tierra y un montón de cosas. Digo, no existen las cosas puras. ¿Qué es, seguro, el anarquismo? Por eso, en realidad, no se puede, mi opinión, ¿no?, no se puede achacar a que yo, los mapuches son anarquistas, pues el anarquismo es una filosofía occidental. Es decir, eso en todo caso puede haber sido tomado por los anarquistas, por la teoría de Altista, pero no es una. Es mucho previo del conocimiento propio, del trabajo propio, que el anarquismo pudo haber tomado. No creo que lo haya tomado de Europa. En todo caso se conectan en algunas cosas, como decís vos, pero. Por eso la burrada decir, no, los mapuches son anarquistas. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, por supuesto, pero sí, para mí, justamente que no tengan que ver históricamente, habla de que sí es posible, en ese sentido, ¿no? No importa de qué rótulo le pongamos, sí es posible otra forma de vida libre y sí es posible luchar contra la opresión, digamos. insisto en la idea, comparto en parte lo que decía Marrero, me parece que es eso, que las experiencias políticas, históricas de los pueblos son síntesis de un montón de tradiciones. Entonces, digamos, decir esto es anarquismo, esto es socialismo, pensemos en el peronismo revolucionario, en el marxismo revolucionario en América. No hay anarquismo ahí igual. No, pero digo que son síntesis de un montón de tradiciones políticas de todo el mundo y la historia de la humanidad. Bueno, y ahora, antes de irnos en el estribo, la canción popular anarquista que se llama Arroja la bomba. Arroja la bomba, que escupe metralla, coloca petardo, empuña la star. Propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas amplia libertad. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir. Con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder. No más militares, beatas ni curas, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir. Con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir.